来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 Quiero salir con vos el sábado a la noche. Tampoco quiero saber de ti jamás en mi vida. Toma el dinero que dejo para ti, el jardinero. Si no te largas de aquí, te juro te rompo el trasero. En serio te digo, ¿eh? Me has estado engañando con el jardinero, con el mozo del bar de la esquina, con el plomero y muchos otros más. Y yo como un boludo estaba laburando, pensando que tú estabas en la cocina, preparándome algo rico de almorzar. Cholo, vamos a divertirnos un poquito. El sábado a la noche. Tampoco quiero saber de ti jamás más en mi vida. Toma el dinero que dejo para ti, el jardinero. Si no te largas de aquí, te juro te rompo el trasero. Sí, sí. Esa mamita. Me has estado engañando con el jardinero, con el mozo del bar de la esquina, con el plomero y muchos otros más. Y yo como un boludo estaba laburando, pensando que tú estabas en la cocina, parándome algo rico de almorzar. Engañando con el jardinero, con el mozo del bar de la esquina, con el plomero y muchos otros más. Y yo como un boludo estaba laburando, pensando que tú estabas en la cocina, preparándome algo rico de almorzar.